Jueves 25 de octubre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 25 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Pérez Teufer reconoce problemas de bebida. El presidente del Necaxa, Javier Pérez Teufer, reconoció tener problemas con su forma de consumir bebidas alcohólicas. Sin embargo, rechazó que haya estado alcoholizado cuando enfrentó al delantero colombiano Martín García, separado del equipo luego de que, según el dirigente, intentó golpearlo en los vestuarios. «Yo no estaba alcoholizado, como han dicho por ahí», contestó Pérez Taufer ante la prensa local, luego de que el García lo acusó de haberlo insultado. «Me dijo hijo de puta», denunció el delantero colombiano. Pérez Teufer sí aceptó que se está desintoxicando del alcohol después de beber durante años. «Sí, efectivamente», contestó Pérez a la pregunta si le gusta beber whisky, aunque acotó de inmediato «llevo más de 7 meses sin beber alcohol, porque este trabajo es de mucha responsabilidad». En imprevisto monólogo, Pérez Taufer continuó «llevaba muchos años bebiendo y quería saber qué se sentía no beber, y me siento bien. Mi cuerpo se deshinchó, sí, hago ejercicio todos los días y no me trauma que beba el que está enfrente mío». Pérez Teufer se definió como un soldado de Emilio Azcárraga, dueño de la poderosa Televisa y propietario del Necaxa, junto con Águilas del América y del mítico Estadio Azteca. «Yo no ando peleando nada, ni me ando metiendo en grillas, ni me ando cacheteando por ninguna posición», explicó frente a los rumores de que pronto será removido del cargo. Siguiente nota. 120 elementos de la SSPM para cuidar a visitantes de la Feria de las Calaveras. El municipio de Aguascalientes dio a conocer el operativo de seguridad para la Feria de las Calaveras y el Tianguis del Muerto, para el que fueron asignados un total de 120 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal diseñó dos operativos paralelos para los festejos. Para el Tianguis del Muerto, que ahora se encuentra ubicado sobre la avenida Arroyo de los Arellano, en la parte posterior del Panteón de la Cruz, fueron colocadas 9 torres de vigilancia permanente, 15 elementos para recorridos pie a tierra por la zona, incluido el estacionamiento. Además, el viernes, sábado y domingo se incrementará a 40 el número de elementos que realizan labores de vigilancia en la zona ante el incremento de visitantes. Asimismo, en este dispositivo participan 6 elementos de la Dirección de Tránsito Municipal y 8 de la Dirección de Protección Civil, entre bomberos, protección civil y paramédicos. Para la zona de San Marcos a la Velarría, en que se realizan las actividades de la Feria de las Calaveras, fueron asignados 25 elementos que de lunes a viernes realizan labores de vigilancia pie a tierra, con el apoyo de las unidades del sector. Los fines de semana se incrementa a 60 el número de efectivos asignados a la zona, con el apoyo de elementos de la Policía Federal Preventiva. Siguiente nota. Sin novedades ante el primer frente frío. La Dirección de Seguridad Civil Municipal, tras presentarse el primer frente frío que afecta a nuestra ciudad, tiene listo el albergue ubicado en la calle Artillero Mier en el Infonavit Morelos para quien lo requiera en caso de que las temperaturas desciendan aún más. Hasta el momento no se han presentado casos que lamentar por el frío. Será a partir de la tercera semana del mes de noviembre cuando entre en vigor el operativo especial de invierno, en el que esta dependencia llevará a cabo acciones como la repartición de cobijas a indigentes y personas de escasos recursos que habitan en las comunidades rurales y colonias de la periferia, además de que serán habilitados los distintos albergues para dar asilo a quien no cuenta con un hogar, esto en caso de presentarse algún imprevisto. Seguridad Civil exhortó a la población para que se abstengan de encender anafres y estufas para calentar sus hogares, ya que esto representa una de las principales causas de incendios y muertes por intoxicación con monóxido de carbono. Siguiente nota. Critican en el CE intenciones de deuda extra para el municipio. Al efectuarse este miércoles la sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la Legislatura 59 del Congreso del Estado de Aguascalientes, en el apartado de asuntos en cartera, sus integrantes recibieron el documento que envió el Ayuntamiento de la capital, a través del cual solicita un endeudamiento por 60 millones de pesos a cubrir en un plazo de 5 años, petición que será turnada a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda para el respectivo análisis. Por otro lado, y en el apartado de asuntos generales, al hacer uso de la voz, el diputado Jaime Maurilio Elizondo Ruiz expresó: resulta extraño que luego de que en días pasados en el Cabildo Capitalino no se aprobó ampliar el horario para la venta de alcohol, en últimos días la presidencia municipal ha otorgado diversos permisos para la apertura de lugares que ofrecen espectáculos nocturnos. A su vez, el legislador José Abel Sánchez Garibay señaló su posicionamiento con respecto a la solicitud de endeudamiento por parte del Ayuntamiento Capitalino, con el cual dijo que no sería sano dejar una deuda a próximas administraciones, toda vez que principalmente la ciudadanía se vería afectada, por lo que hizo un llamado a la presidencia municipal para que se conduzca con cordura en la recta final de su gestión. Por su parte, la diputada María del Carmen Villa Zamarripa presentó una iniciativa a nombre del legislador José Antonio Arámbula López, mediante la cual pretende reformar los artículos 7, 23, 29, 40, 104, 114, 116, 147, 160, 167, 178 y 179 de la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Aguascalientes, que entre otras cosas, plantea el incrementar los castigos para aquellos menores infractores, así como emprender la rehabilitación para los que consuman estupefacientes. Finalmente, Villa Zamarripa, presidenta de la Diputación Permanente, concluyó los trabajos de la presente sesión y al mismo tiempo citó para el próximo miércoles 31 de octubre a las 11 horas. Siguiente nota. El Partido Revolucionario Institucional ya sueña con las diputaciones federales. El Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes avanza hacia la conquista de las 3 diputaciones federales en el 2009 y la gubernatura en el 2010, con un priismo unido, firme, dinámico y vigoroso, afirmaron el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tavares Medina, y el alcalde electo Gabriel Arellano Espinosa. En la continuación de la gira para agradecer el voto ciudadano el 5 de agosto y reconocer la tarea de los activistas y representantes electorales del partido, que correspondió ahora al 14 distrito, Tavares Medina dijo que el Partido Revolucionario Institucional ascendió apenas un escalón en la pasada elección de cara a su objetivo inmediato, que es recuperar los 3 escaños en el Congreso Federal, el Gobierno del Estado y los municipios que están en poder del Partido Acción Nacional. Acompañados por el diputado electo por el 14 distrito, Enrique Rangel Jiménez, dirigentes de los sectores y organizaciones priistas, el delegado del CEN Claudio Bres Garza y más de 200 priistas que contribuyeron a la victoria el 5 de agosto, Tavares Medina y Arellano Espinosa destacaron la importante recuperación del Partido Revolucionario Institucional en los espacios políticos, tanto a nivel local como nacional. Tavares Medina sostuvo que el 5 de agosto cada priista hizo su tarea y la desempeñó bien. Ahora el reto es mantener al partido como hasta ahora, unido, vivo, dinámico y vigoroso para alcanzar las metas que nos hemos planteado: ganar los comicios federales del 2009 y los estatales del 2010, concluyó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Siguiente nota. UA impulsa el quehacer científico entre alumnos y maestros. La Dirección General de Investigación y Posgrado realiza esfuerzos constantes por impulsar el quehacer científico entre los estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sin embargo, mediante proyectos como el Noveno Verano de la Ciencia Región Centro y el Congreso Estatal de Investigación en el Posgrado hace extensiva esta labor a otros estudiantes del Estado y la región. Sobre el Noveno Verano de la Ciencia Región Centro, la licenciada Rosa del Carmen Zapata, jefa del Departamento de Apoyo a la Investigación, mencionó que el objetivo del programa se ha realizado bajo un convenio entre más de 25 instituciones que realizan actividades de investigación de los estados de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes. Cerca de 31 jóvenes universitarios de áreas como medicina, filosofía, letras hispánicas e ingenierías realizaron estancias de investigación, mientras que 13 profesores investigadores de la UA figuraron como anfitriones de alumnos de otras instituciones. El verano de las ciencias permite que los estudiantes desarrollen aquellas habilidades básicas para iniciarse en las actividades de investigación, además que al realizar estancias en otros lugares de la región centro les permite adquirir mayor experiencia a nivel personal. Los estudiantes que participaron en el verano tienen el compromiso de crear un cartel científico al final su estancia académica. La licenciada Rosa del Carmen Zapata agregó que participantes de ediciones anteriores del Verano de la Ciencia ya forman parte de la actividad científica y tecnológica en la Universidad Autónoma, por lo cual se garantiza una experiencia satisfactoria al conformar recursos humanos en la investigación. Por otra parte, el tercer Congreso Estatal de Investigación en el Posgrado tiene el objetivo de impulsar y compartir el conocimiento generado en las investigaciones de estudiantes de posgrado de la máxima casa de estudios así como de otras instituciones públicas. La licenciada Guadalupe Valdés Reyes, jefa del Departamento de Apoyo al Posgrado, mencionó que en el Congreso a desarrollarse el 26 y 27 de octubre participan instituciones de Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán y Guanajuato. Se tiene ya un impacto regional, de tal manera que más estudiantes de posgrado intercambien conocimientos, opiniones y experiencias en la solución de problemas sociales. Además recalcó que para el tercer Congreso Estatal se registró una participación mayor a las 300 ponencias. Además de las ponencias, habrá una feria de posgrados que se imparten en Aguascalientes y la región con el afán de que los alumnos de licenciatura se conozcan las oportunidades de especialización una vez que egresen. Siguiente nota. Información policíaca. Cristalero detenido. Alrededor de las 01:20 horas, fue detenido quien dijo llamarse Jorge Meléndez Portugal, de 31 años de edad, con domicilio en la calle Andador Gorrión, edificio 6MF, interior 10, del Infonavit Pilar Blanco, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0885, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles del Infonavit Pilar Blanco y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en el cruce de la avenida Canario y la calle Avestruz, se encontraba un cristalazo en proceso, ante lo cual se trasladó al lugar. Al llegar, se percató de la presencia de un sujeto que iba corriendo por lo que procedió a realizar su detención, señalado que tenía un cómplice que se había llevado la batería del auto propiedad de Víctor Manuel Esparza Martínez, por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Incendio en Los Pericos. Alrededor de las 01:30 horas, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que el domicilio ubicado en la calle San Bernardo número 25 de la colonia Los Pericos se encontraba envuelto en llamas, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0568 y las unidades V-17, V-20 y V-24, se percataron de que en el patio trasero se estaba consumiendo un tejabán por lo que procedieron a sofocar las llamas sin que se registraran personas lesionadas o intoxicadas. Sin embargo, no fue posible determinar las acusas del siniestro, ya que el propietario Enrique Tenorio señaló que se encontraba dormido cuando percibió el olor a quemado y solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Menor muerto por enfermedad. Al filo de las 10:30 horas el C4 municipal recibió el reporte de que en la calle Josefa Pinego número 127 de la colonia Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Alameda, se encontraba una menor, al parecer, ya sin vida, por lo que rápidamente se enviaron unidades al lugar. De esta manera, al llegar los paramédicos del servicio de emergencias 080, al igual que los elementos preventivos a cargo de la unidad 0800, se entrevistaron con la señora Herendira Ortiz González, de 35 años, quien los dirigió hacia la recámara, donde se encontraba su menor hija recostada en la cama, la cual, tras ser revisada por los técnicos en urgencias médicas, se logró conocer que ya no presentaba signos vitales. Es así que fue necesaria la presencia del agente del Ministerio Público, a fin de que diera fe del cadáver, que posteriormente sería trasladado a las instalaciones del Departamento Médico Forense, a fin de practicarle la necropsia de ley. De acuerdo a la información recabada en el lugar con la señora Herendira, se logró conocer que ayer cerca de las 22:30 horas, había llevado a su niña de 2 meses de edad a atención médica a la clínica 10 del Seguro Social, ya que la menor presentaba dolor de garganta, por lo que en esta clínica le dieron medicamento para que atacara a la infección, y de esta manera se regresó a la vivienda y le dio los medicamentos recetados. Ante esta situación, el día de hoy salió con una vecina que vive sobre esa misma calle, pero a la altura del número 216, dejando a la menor, aparentemente en buen estado, en compañía de su otra hija de 8 años, cuando en determinado momento esta última salió con la bebé en brazos diciéndole que ya no respondía, momento en el que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Choque en Agostadero. Siendo las 1355 horas el C4 municipal recibió el reporte de que en la avenida de los Maestros esquina con la calle Salamanca de la colonia España, se había suscitado un accidente tipo choque, por lo que se enviaron al lugar las unidades de emergencia. De esta manera, al llegar el agente de tránsito a cargo de la unidad 0999, se percató que en primera instancia se trataba de una camioneta de la marca Dodge, color blanco, con placas de circulación AD 25812, que era conducido por Juan Manuel García Villar, de 20 años, con domicilio en la calle Convención Militar número 566 de la colonia José López Portillo, el cual se había impactado, en primera instancia, contra una camioneta de la marca Mazda, color café, con placas de circulación AD 67773, que era conducida por Roberto Barbosa de la Rueda, de 38 años, con domicilio en la calle Paseo del Pelícano, edificio 10DN Interior 2 de él, para después impactarse contra un camión urbano de la marca International, con número económico 535, placas de circulación 010-154-A, de la ruta 10, que era conducido por Jesús Herrera Cardona, de 31 años, con domicilio en la calle El Chilar número 107 de la colonia El Riego. De acuerdo a la información recabada en el lugar, se logró conocer que la camioneta Dodge circulaba en dirección de norte a sur por la avenida de los Maestros, cuando al llegar al semáforo, no respetó la luz roja del mismo, por lo que se impactó contra la caja de la camioneta Mazda, que circulaba de poniente a oriente por la calle Salamanca, y después salir proyectado contra el costado izquierdo del camión urbano, que se encontraba esperando la luz verde del semáforo, pero en dirección de sur a norte. Cabe hacer mención que no resultaron personas lesionadas en dicha colisión. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. 6 de la tarde. Inauguración del Centro Deportivo Municipal Calle Infantería ESC. Con calle Unidad FRAC. Mujeres Ilustres. Congreso del Estado. 59 legislatura. Sesión extraordinaria 11 de la mañana. Agenda UA 25 de octubre. 11:00 horas, entrega de reconocimientos a participantes del Verano de la Ciencia Región Centro, AUT. Salazar Negrete, edificio 202. 11:00 horas, curso taller transferencia de embriones en bovinos, por la Semana Académica del Centro de Ciencias Agropecuarias. AUT. Salvador Cuella Romo, de la Posta Zootécnica. 12:00 horas, firma de convenio UNA, Instituto de Transparencia, Sala de Juntas de Rectoría, Edificio 1, Campus Universitario. Siguiente nota. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos 389 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. Siguiente nota. El clima para el día de hoy. Nubes dispersas. Máxima 23°C. El viento soplará desde el noreste 10 km por hora. Humedad. 17%. Punto de rocío menos 6 grados centígrados. Viento a 18 km por hora del norte. Visibilidad 16.1 km. Duración de la luz visible. 12 horas 14 minutos. Esta noche la luna estará iluminada en un 98% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.